where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí transmitiendo desde Radio Cartón, de la Radio Cartonera, desde Pavo 209, Interior 10, aquí en la bonita ciudad de Guadalajara, con Pavel Naikam en los controles. En la conducción ahorita se integra Humberto Paredes, mientras tanto un servidor, Eduardo Reyes Melín, aquí estamos dándole a un nuevo programa. Hoy de invitado en esta primera sección del programa se encuentra con nosotros Iván Cedillo. Viene a platicarnos de la, pues en sí, de la Fiesta Brava y también de su programa Entendido de Sol. Buenas tardes, Iván. Hola, buenas tardes. Pues sí, rápidamente. Programa es un nuevo programa que se va a lanzar en un nuevo canal de cable a nivel nacional, que es Porti TV, de la Asociación de Televisoras Independientes de México. Un trabajo que se ha venido haciendo para integrar a las pequeñas cableras, porque se va a hacer por cable, a las pequeñas cableras en un solo consorcio y que va a dar servicio a nivel nacional, donde me invitaron a participar tanto haciendo una especie de, una pequeña nota social en el noticiero que sale, y producir también este programa que habla de toros y algo más, ¿no? Esperemos no generar mucha polémica, o si la generemos... Pues también está bien, ¿no? Pues incluso está mejor, ¿no? Este consorcio, o sea, ¿es por televisión de paga, internet, o cómo es la cuestión? Es por televisión de paga, pero también va a tener la posibilidad de verse por internet. Es un esfuerzo, ahora sí que se hizo a través de las pequeñas cableras, es algo interesante, para unirse y hacer una competencia con los grandes canales de televisión. Sí. Y dar el servicio a nivel nacional en las pequeñas ciudades, ¿no? Voy a pensar, por ejemplo, Champotón o aquí Ciudad Guzmán, ¿no? Ponerme en dos extremos diferentes y también generar sentidos de identidad y reconocimiento en estas pequeñas poblaciones. Esto se va a ver también en las cableras ya conocidas. Ya establecidas, sí. Megacable, Telecable de Zapopan, etcétera, etcétera. Hay una serie de tratos, pero sí tiene también una intención de generar espacios para estas como pequeñas ciudades que a veces son un poco ignoradas, pero son importantes Definitivamente. Para la misma comunidad social, el espacio que tiene que ver. Y entonces entramos con dos cosas, ¿no? Un comentario una vez a la semana. En el noticiero. Que es un noticiero a nivel nacional sobre cuestiones sociopolíticas. Y en la otra parte, pues la relación del toro. Soy aficionado al toro, no lo puedo negar. Pero también estamos buscando dentro del programa de toros hablar tanto de la fiesta, pero de repente hablar de otras relaciones culturales. Sí, que tocan inherente a la Fiesta Brava, ¿no? No inherentes, más bien que tocan a la Fiesta Brava, que es un poco más complejo. Tratar de hablar de toros sin tocar a los toros, ¿no? Oh, ya, sí. Sí, como no sé si puedes llegar a invitar a artistas que a lo mejor son pintores, pero se enfocan mucho en la Fiesta Brava, ¿algo así te refieres? Sí, o invitar artistas que aunque no sean taurinos, la única condición es que no sean antitaurinos, porque la cuestión del antitaurinismo es mucho más compleja. Luego a ver si tenemos chance de platicar sobre esa relación compleja. Pero no meternos tanto con los antitaurinos, pero sí con la gente que es neutral en términos de la fiesta. ¿Por qué me interesa ver a la gente que es neutral? porque no llegaría en un momento dado con los dados cargados, no traería ya un prejuicio. No estoy invalidando algunas de las posiciones que puedan tener los detractores de la fiesta, sí, pero no es el interés tampoco hacer una relación polémica con cuestiones que de repente parece que tienen que ver más con cuestiones de fe y de creencias, ¿no? Sí. Los horarios, platícanos más de ahora el sí del programa en específico entendido de Sol. Estamos para los miércoles a las 5 de la tarde. Hay que buscar el canal por TV. Se lanzó esta semana, o sea, estamos estrenando el canal. Se lanzó este canal el martes, allá en el Distrito Federal. Y ahorita se está haciendo la barra de programación, se está empezando ya con este detalle. Vamos a estar los miércoles a las 5 de la tarde. Va a ser un programa grabado, no es ahorita no hay la infraestructura como para estar en vivo. Sí, me sacaste de onda, dije, ah, caray, ¿cómo que hoy? Si aquí estás y no, de hecho tienes compañeros, ¿no? No eres tú solo. Sí, no. Lourdes Jiménez, que es la productora, Chano, que es que me va a estar acompañando durante la transmisión. Locución, llamarle como parte del staff. Y bueno, todo el equipo de Diego, que es el que graba, pero tiene una complejidad, es algo curioso. Estoy acostumbrado, alguna vez tuve un programa de radio en Radio UDG, hace algunos años, que se llamaba Golpe al Ego. Oh, ya, sí. Hace muchos años. Es una complejidad completamente diferente. Sí, me imagino. De un programa en vivo, como lo era en Radio Universidad, que es radio, y luego trasladarte a un programa que es grabado, que es para televisión, entonces lleva otro tipo de complejidad, ¿no? Desde la producción, ver los temas de los cuales se trata. Voy a más o menos a hacer una idea, ¿no? La primera parte del programa vamos a dar las noticias de lo sucedido en la fiesta de los toros durante la semana. La segunda parte vamos a, como decía, tocar cuestiones culturales que tocan a la tauromaquia. Vamos a hablar de la tauromaquia y luego las cuestiones culturales. La cuestión cultural y luego vamos a irla bajando a cómo estas se ven reflejadas en un espacio cultural, para algunos cuestionable, como es la fiesta de los toros. Y la tercera parte es invitar ahora sí a algunos aficionados a que nos platiquen qué significa para ellos la fiesta de los toros. Cada quien tiene... una visión, sí, exacto. Cada quien tiene una lectura completamente diferente, ¿no? Sí, ya está con nosotros aquí Humberto Paredes, que anda aquí. Por fin. No, bueno, buenas tardes, por cierto. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes. Lalo, ¿cómo estamos? ¿Qué onda? Bien, aquí. Una disculpa, todos los días es un ir y venir de la ciudad. Así a grandes rasgos les cuento más o menos la agenda. Por lo general es sesiones por la mañana, casi todos los días se está viendo sesiones, lo cual excelente. Sí. Y luego ya de ahí, pues visitar algún tianguis casi es también rigor, porque hay que comer en algún sitio y luego se come muy rico ahí. Y luego ya, bueno, regresar a casa, ya sea preparar de comer o preparar, bueno, en el caso de los miércoles siempre algunas llamadas. Ahora hicimos algún cambio de horario ahí medio ajustado fuerte, pero bueno, y aquí estamos ya. Y es un gusto enorme, Iván, que nos acompañes en el programa. Gracias por la invitación, yo soy el que está más bien agradecido, ¿no? Yo Iván lo conozco, perdón, desde el Cabañas. Estamos hablando del periodo del 95 al 97. Estuvimos como compañeros en fotografía, precisamente. Desde el siglo pasado. Sí, ya. El siglo pasado, literalmente. Cuando yo estaba estudiando artes, ¿no? Una de las cosas a las cuales le he pegado en el mundo, ¿no? Bueno, retomando, si alguien quiere ver el programa, entonces a dónde se enfoca, se dirige. Habría que sintonizar, ya sea en el cable, buscar si se encuentra la señal de Porti TV, o si no, en la página de la Asociación de Televisoras Independientes de México, ATIM. Por ahí se lo van a encontrar. Okay, sí. Todavía no sé si va a estar bajo demanda. Hay que todavía una serie de asuntos que son cuestiones técnicas, las cuales realmente desconozco, ¿no? Pero será por ahí. Y bueno, podrán ver todo lo que es la barra de contenidos. Sí, voy a hablar un poco del canal antes de entrar. Sí, excelente. Claro, creo que es interesante. Como son son cableras pequeñas de ciudades medias, cada cablera va a tener una producción. Oh. Es una producción interesante porque va a hablar y va a reflejar el espacio en el cual cada cablera tiene su... Sí, local, cero, digamos. ¿No? Okay. Las relaciones culturales, vamos a suponer de Tuxpan aquí en Jalisco, o las relaciones culturales que se puedan dar, como decía, en Champotón, en Campeche, o en ciudades medias como... y van a tratar de hacer reflejos de todo su entorno cultural. Pues genial, ¿eh? Es muy interesante, un proyecto muy... que engloba, pues, solamente de una manera local, sino que se abre, pues, a... Y sería una manera también de conocer la diversidad de México. Que es sí, súper diverso. Para toda la vida. Sí. Sí, pero la diferencia es que, bueno, los grandes consorcios televisivos se concentran en... Voy a meter con Octavio Centralismo, Paz. Adelante, ¿no? Adelante. Centralismo, la verdad. Al centralismo, sí, ¿no? Sí. Decía que me iba a meter con Octavio Paz porque, al final de cuentas, el laberinto de la soledad trata de hacer una descripción de lo mexicano, pero desde el centro de la República. Sí. Claro. Y se olvida de una serie de circunstancias en las cuales se llevan otras maneras de ver y ser lo mexicano, ¿no? Claro. Sí, pues desde Chabelo, ¿no? ¡Cuates de provincia! Por ejemplo, ¿no? Sí, pero ya estamos saliendo un poquito de ese hoyo y Guadalajara creo que sí tiene como cierto empuje, es pionera en algunos aspectos gracias a la FIL, por ejemplo, al FIG o hasta la FIM también, que de repente son festivales que... De alguna manera, bueno, nos catapultan un poco. Pero seguimos concentrados en las ciudades grandes. Sí, sí, sí. ¿Así? Monterrey, cierto, Guadalajara, el Distrito Federal. Claro. Y pareciera que la cultura se concentra de alguna u otra manera en estos grandes centros urbanos. Es cierto. La relación interesante que va a ser de esta cadena de televisión es que se concentra en ciudades medias, que son también focos de cultura y son focos que invaden a los otros pequeños pueblos que están alrededor, ¿no? Claro, claro. Estas relaciones que se van construyendo. Y estas relaciones que se van construyendo también les va generando una serie de cuestiones identitarias y de valores que son compartidos por estas comunidades y que muchas veces son reflejados en otra comunidad que es parecida a la mía. Sí. Parece que yo digo que es un experimento interesante y doy el trabajo que se ha hecho a través de esta televisora es creo que es muy interesante, ¿no? No, sí suena súper genial porque lo del centralismo y otra, pues para uno como audiencia, al menos en lo personal, a mí sí me gusta estar enterado mucho de la cultura, digamos, de otros estados, otras ciudades medias, pueblos, qué sé yo, no nomás lo grande y eso, y pues perfecto, que pues no, interésense, radioescuchas, cómo no. Sí, y realmente pues, yo agradezco a Pepe Zuno, que fue el que me invitó a participar, a ver, qué locuras van funcionando por ahí, ¿no? Sí. Con toda la libertad, la libertad editorial cuando haga los comentarios en el noticiero sean siempre que estén bien informados y bien fundamentados. Ah, pues, claro, no hay ningún tipo de censura, no se trata más de hablar por hablar, que parece que últimamente es lo más importante en muchos de los medios, tanto escritos como radiofónicos y televisivos. Sí. Y la segunda, este proyecto que es el en el cual ayer nos ayudó Humberto a hacer un pequeño ensayo el programa de toros que se llama Entendido de Sol, ¿no? Que es un juego de palabras, decir que entiendo y luego, bueno, Entendido de Sol, que es una zona específica de la Plaza de Toros donde siempre concurrimos un grupo de amigos y su servidor a ver la fiesta de los toros aquí en Guadalajara. Y bueno, no nomás en Guadalajara, en serio, cada vez que vamos a una plaza buscamos uh-huh. presentarnos en esta zona, ¿no? Que es el tendido de sol. ¿Qué viene siendo el tendido de sol en una plaza? El tendido de sol viene siendo arriba de las barreras. Uh-huh. O sea, las primeras filas son barrera. Es donde uno ve más cerca lo que está sucediendo en la arena. Y luego sigue la parte del tendido. Luego ya sigue sol general, bueno, palco es lo sol general. Digamos okay. que es la zona más cómoda. Tiene tiene una o de vista no, mejor o porque tiene buena vista, no es la zona más cómoda. Tiene que ver con unas cuestiones también económicas, ¿no? Okay. Uno no gana para estar en barreras. Claro. ¿Qué tan costoso es ir a la Plaza de Toros, por ejemplo? Y... depende. Okay. Depende. Depende puede ser muy económico ir a Sol General. Okay. O puede ser muy caro ir a Primera Barrera de Sombra. ¿Qué sería muy caro y muy económico? Mira, te fallaría, pero vamos, de Barrera de Sombra puede estar arriba de los 2,000 pesos. Ay. Arriba de los 2,000 pesos, wow. Sí. Bueno. Y Sol General anda entre 100, 150 pesos. Pues es una diferencia muy... Sí, yo pienso que también a lo mejor por eso hay como más antitaurinos por los costos. Ándale. Digo, no, es entendible. Mejor me voy al rastro. Me lo compro de carne. No, no creo que sea por eso. Ah, no, ¿verdad? Antirroqueros, ¿no? Ah, sí. Ay, sí, un boleto. Sí. Sí. De hecho, creo que sale mucho más caro ir a un concierto. No, bueno, de rock, sí. Claro. Depende también del grupo, ¿no? Ah, no, sí. El boleto más barato para un concierto de los Rolling Stones, ¿cuánto te anda costando? Claro, sí, 700 y hasta sí, hasta allá, claro. Hasta riboto. Entonces, así. Si fuera esa la razón, habría antirroqueros, pero con ganas, ¿no? No, bueno. Sí. No, es un poco más complejo. Es más complejo porque de repente hay gente que es detractora de la fiesta, ¿no? Claro. ¿Cuáles serían los factores, por ejemplo, que tú consideras que la gente tiene en contra, digamos, de la fiesta brava, pero que son malentendidos? A ver, yo lo veo desde dos puntos, ¿no? Uno que es, y creo que relativamente es válido, o bueno, no quiero relativizar, que es un acto que conlleva algo de violencia. Eso. Hay una violencia implícita, aunque el aficionado no va a eso, ¿no? No, claro. Es el sacrificio de un animal de forma ritual en un espacio público, ¿no? Claro. Eso creo que puede resultar molesto. La segunda parte es que nosotros hemos cambiado nuestra manera de ver la muerte. La muerte cada vez se nos ve como un espacio más lejano y resulta, siempre ha sido algo que nos resulta chocante. Claro. Pero culturalmente, como hemos evolucionado, la muerte cada vez la hemos alejado más. Sí, la evitamos, ¿no? Porque sí. en el siglo pasado, precisamente, digo, había inclusive una cultura todavía aquí en México de tomarse fotografía uh-huh. con la persona fallecida. Sí, exactamente. Sí. Por ejemplo, las fotos de los angelitos, sí, que son una maravilla. Sí. Uh-huh. Donde, bueno, aparte del costo de la fotografía, que sí. era muy alto y era una manera para preservar un momento y un momento con tu ser querido. Claro. Muchas veces la única imagen que podías tener del hijo que acaba de morir, claro. como ya en etapas muy tempranas, era la fotografía que tomabas cuando lo estabas velando. Claro. Y eso lleva también al hecho de que tú velabas en tu casa. Sí, ah, sí. Exacto. Era personalizado, ¿no? Y ahora ya están los espacios, pues, a donde se lleva el cuerpo. Sí. Y ya cada vez también menos como embutido. Sí, bueno. Sí, como sí. en una fábrica de salchichas, claro. ¿no? Muchos mueren en el hospital. Uh-huh. Lo único que va a pasar con el deudo es, muchas veces ni siquiera te acercas cuando estaba agonizando, simplemente sale el doctor y te dice, ¿sabes qué? Tu pariente acaba de fallecer. Uh-huh. Sí. En tantas horas está en la morgue para que vayas y lo reconozcas, tú te bajas, llegas, reconoces el cadáver, claro. te abren la bolsa negra y dices, no, sí es el mío, sí. Pero nada más dices eso cuando ya está la funeraria, agarró el personaje, se lo lleva, le hacen un tratamiento para que no sea grotesco. Claro. Exacto. Sí. Pegarle, por ejemplo, poca gente lo sabe, pegarle los ojos y los labios con cola de boca sí, para sí, que sí. no se vayan a abrir. Sí, sí, imagínate. Es una reacción natural esto. Claro. Uh-huh. Checar de que no vaya a tener ningún tipo de gas en el estómago. Uh-huh. Todos los olores. Uh-huh. No tanto por los olores. El movimiento. Los sonidos. Sonidos. Que pudiera hacer, o los movimientos involuntarios que el cadáver pudiera tener. Exacto. No porque estuviera vivo. Entonces tú ya llegas al velatorio donde ya la persona está lo más parecido a que estuviera en vida, dormida, digamos. No estás viendo la muerte, de alguna manera le estás evadiendo. Sí, sí. Sí, le estás dando un tinte muy distinto a lo que realmente es. ¿No? Sí, sientes como si en cierta forma estuviera presente todavía la persona. La persona. Y en este momento, por ejemplo, con la fiesta de toros, que es de las pocas rituales, sí, donde se sacrifica un animal en la cultura occidental, y hay que entender la cultura occidental, no vamos hablando de otras culturas, nos resulta chocante el ver del sacrificio de un animal. Subsisten dos, la fiesta de la pelea de gallos. Ah, ese es otro, claro. Sí. En occidente solamente, si nos trasladamos a Oriente y otro tipo de culturas, vemos que el sacrificio ritual de animales se sigue dando. Por ejemplo, unos ejemplos, ¿qué sería? ¿En qué otros países? ¿Qué otro tipo de sacrificio? Por ejemplo, los peleas de perros en algunas las culturas. Peleas de perros. No tanto las peleas de perros. Vamos a pensar en algunos países musulmanes. Antes del Ramadán se hace un sacrificio ritual de corderos. Ah, okay. En las religiones animistas es importante seguir sacrificando cierto tipo de animales. Claro. Esto sucede en Occidente, por ejemplo, en la santería. Uh-huh. Parte de los ritos implican el sacrificio de gallinas o de animales chivos. Okay, pero es un sacrificio ritual. Exactamente. Muchas veces tratan de equiparar esto con esta relación con el sacrificio de los animales para consumo humano. Es muy distinto, por supuesto. Es diferente. Si realmente a uno lo que le gusta es el sacrificio de animales, pues me voy al rastro o me voy a Bachoco la muerte industrial, ¿no? Pues sí, sí, es más fácil. Es más sencillo. Lo que quieres ver cómo matan animales, pues me gustaría. Y con eso entonces satisfacería el morbo, ¿no? Pero, si es que acaso fuera el punto, ¿no? Exacto, pero faltaría todo eso que hay alrededor, que es una tradición, es un ritual, pero es una tradición finalmente. Desde el traje de luces, el entrar a la arena, pues, de toreo. Las mujeres que van, Que van, los tocados, los puros. De vestirte, ¿no? Todo tiene una relación ritualista, ¿no? Lo primero que hay que pensar es que hay que despojarla de la idea del morbo, ¿no? Claro. La gente no está yendo a ver cómo se martiriza y se sacrifica un animal. No es la idea. Creo que en ninguno de los casos donde hay el sacrificio ritual de un animal es el fin último, ¿no? Claro existe, sí. se da, pero hay otra relación cultural, social, que daba otro tipo de valores. En el siglo XXI empezamos a tener una problemática sobre la relación del hombre y los seres humanos. ¿A qué me refiero con esto? Si hay un argumento que es extremadamente válido, es que el hombre, a partir del siglo XIX, y muy dado con las ideas del positivismo, empezó a creer que la naturaleza era algo que se podía utilizar, lo cual es una premisa falsa. Y empezó a incorporarla a ciertos juegos. Sí, claro, y es lo que nos llevó a lo que estamos viviendo, donde la ecología tiene una serie de problemas. Claro. Ecológicamente tenemos una serie de problemas porque abusamos de los recursos que había. Como las flores, por ejemplo. Digo, por poner un ejemplo. Los bosques. Los bosques, los animales. Toda una serie. Es una cuestión ecológica, ¿no? Pensar que nosotros, en el siglo. A partir del siglo XVIII, con la idea de que podemos controlar la naturaleza, podríamos también aprovecharnos de la naturaleza para lograr un mayor avance y bienestar social. Oh, por supuesto. Esa es la idea. Esa es la idea, claro. Sí. Esa es la idea, ¿no? Llegamos al siglo XX con este discurso y empezamos a depredar de más. En exceso, sí. Claro. En exceso. Ok. Ahora, en este momento, voy a decir, algunos grupos de ecologistas, no todos los grupos ecologistas, que se vuelven radicales, suponen que todo lo que hace el ser humano, por ende, es dañino, ¿no? La cosa es falsa. Hay algunas cosas que hace el ser humano que son dañinas. Que son dañinas, claro. Y a través de esta idea ecologista y animalista van cambiando la idea de lo que son los animales. Nos empezamos a creer que los animales, o los empezamos a antropomorfizar, como que si los animales tuvieran las mismas reacciones de pensamientos, sentimientos y comprensión que tenemos los seres humanos. Y un ejemplo de ello, por ejemplo, está el caso de lo que menciona el encantador de perros, ¿se llama? Ah, César Millán. César Millán, que dice que en nuestra sociedad actual hemos traído tan cerca a las mascotas, en el caso de los perros, por ejemplo, que ya los vestimos, ya los llevamos. Ya son perrijos. Ya son perrijos, ya ya se les hace fiesta de cumpleaños. Sí, sí, sí. Ya se entierran en cementerios, o sea, ya les estamos dando no solamente un trato, sino un lugar distinto al que realmente tienen. Digo, yo quiero mucho a mis mascotas, pero entiendo cuál es su lugar, cuál es su esencia, vamos. Sí, sí, yo también quiero mucho a mi gata. Yo también adoro a mi perro, ¿no? Adoro a mi perro, pero no puedo... Y voy a pensar en una falacia, ¿no? No puedo dejar yo de que el perro es un perro. Y vamos a entrar en una relación de falacias, ¿no? Una falacia aparentemente naturalista dirá que todos los animales... somos, y más los mamíferos, somos iguales. La única diferencia es que los seres humanos pensamos, pero somos iguales a cualquier otro animal, ¿no? Sobre ese punto, pues, completamente de acuerdo, ¿no? Sí. Y entonces, por eso es que dicen que no deberíamos dar trato indiferenciado a los animales, específicamente mamíferos, ¿no? Ah. Pero si me fuera más lejos, yo diría, bueno, todos los seres vivos en el mundo descendemos de un ancestro común. Entonces, ya no podríamos, no deberíamos. Ante ese argumento, no deberíamos darle trato diferenciado ni a un hongo, ni a una planta. O a la gallina, insecto, aunque no sea mamífero. La gallina o microbio. Entonces, inventar vacunas para eliminar patógenos sería igual de cruel, porque estaríamos hablando que son... De alguna manera son parientes también de nosotros, seres vivos. Separados por otro ángulo de la vida, de este gran, no árbol, porque no es un árbol, de este gran círculo y de las ramas de la evolución, ¿no? Y eso también hay que entender, digo, como sociedad, que eliminaría, por supuesto, una serie de restaurantes, de cadenas, pues, que venden productos alimenticios, perfumes, etcétera, etcétera. No, y me refiero a vacunas también. Vacunas, exacto. Vacunas, o sea, si es que hay que darle un trato igualitario a todos los seres vivos porque son iguales a mí, pues sí, todos los seres vivos compartimos el mismo genoma. Exacto. Esto yo no me lo estoy sacando de la manga. Yo puedo ser testigo de uno, ya vi que no saco nada de la manga. Sí, o sea, no lo saco de la manga. O sea, yo de hecho les recomendaría a lo mejor algunos libros que hablan sobre biología y sobre evolución, donde los últimos avances en genética y en evolución demuestran que desde la bacteria más pequeña hasta el organismo más complejo, sea o no sea el ser humano, comparten el mismo genoma. Exacto. Y las diferencias son mínimas. La evolución, entonces, nos ha hecho que todos compartamos un mismo ancestro. ¿Sí? Entonces, yo no podría, en el argumento que plantean algunos animalistas, tampoco podría yo tratar de manera diferenciada a... otros seres vivos. ¿Qué te digo? ¿A la bacteria de la polio? Por ejemplo. O sea, tendría que darle un trato igualitario y también respetarlo, ¿no? Claro. Y claro que la polio no respetaría ese trato. Viceversa, ¿no? Es que aquí viene, y ahí aquí el viene dilema. La segunda falacia, sí, claro. ¿No? Como nosotros somos capaces de pensar y de razonarlo, la otra nosotros somos los encargados de cuidarlo. Okay, a ver, una falacia, ¿no? Va la primera falacia. Al principio se creía que nosotros como animales superiores teníamos el derecho sobre las demás especies. Sí. ¿Ok? Es completamente una falacia, ¿no? ¿Ok? La siguiente falacia dice exactamente lo mismo, pero al revés, ¿no? Nosotros como seres racionales tenemos el derecho de defender a todas las formas que nos hagan daño o que no nos hagan daño Sí, las cucarachas. No, ahí, por ejemplo, ya, eso ya no me gustó tanto. Entonces, y más si es voladora, ¿no? Ay, bueno, entonces. El problema de las dos posturas es que las dos parten del radicalismo. Sí, debe de haber un equilibrio, ¿no? Uh-huh. Tiene que haber un equilibrio. Y aterrizar a algo real también. Es decir, yo no puedo convivir, por ejemplo, con un león como también uh-huh. hay en la actualidad en Dubái. Y no en Dubái, aquí mismo. Uh-huh. Hay personas que no sé, adoptan un jaguar. Y al rato ya no hayan... Sí, ¿y ahora? ¿Ya creció este? Sí, es un animal Freud, salvaje finalmente. Sigmund y Freud, no recuerdo cómo se llaman estos magos. Ah, casi magos, se come ¿no? a uno de ellos, ¿no? Sí, uno que lo habían vendido de aquí del zoológico de Guadalajara. Ah, ¿cómo crees? Tigre blanco, sí. Está una narrativa donde el tigre que casi se come a no me acuerdo. Estaba enojado, pero sí. Son animales salvajes. Sí, claro. Uh-huh. Su comportamiento es agresivo. Sí. Aunque estos animales que se comercializan, no todos, pero algunos de los que se comercializan en ciertos espacios, son animales que ya descienden de animales que han sido domesticados en cierta forma. En cierta manera, ¿no? Sí, claro. Amansados, vamos sí. a decir. Más bien, sí. ¿Esto pasa también en los toros? No. Es decir, las crías, por ejemplo... El toro de Lidia. Ajá, el toro de Lidia o el toro que se utiliza para las corridas, ¿es un toro especial o puede ser cualquier tipo de toro? No, es un toro especial. ¿Qué lo hace especial? Vamos, primero me voy a poner muy científico, ¿no? Va. Primero tendríamos que entender qué onda con los perros para luego entender qué onda con los toros. Bien. Ok. El toro y el perro... En términos evolutivos, son exactamente lo mismo. No hay una diferencia entre un perro y un lobo en términos evolutivos, y voy a explicar por qué. Bien. El primer animal que se domesticó fue el lobo. Uh-huh. Estamos hablando aproximadamente entre 150 mil y 200 mil años antes de Cristo. Uh-huh. ¿Qué es lo que empezó a suceder con esto? Algunos lobos iban acompañando a las primeras hordas de seres humanos carroñar lo que iban dejando de sus cacerías. Oh. Y los primeros seres humanos empezaron a convivir con estos lobos uh-huh. menos agresivos. Uh-huh. Poco a poco que se iban acercando estos lobos, los seres humanos iban, los lobos iban teniendo hijos y los seres humanos iban seleccionando los lobos menos agresivos. A los más, de los cachorros más agresivos, los mataban okay. y se quedaban con los menos agresivos. Claro, iban depurando. Depurando, hasta llegar a 150 mil años después, donde entonces nosotros vamos creando razas que van cumpliendo funciones demasiado específicas. Claro. Perros de compañía, perros de cacería, perros ovejeros, perro policía. Perro policía. Que va seleccionando características específicas del perro. Más bravura, mayor tamaño, claro. menor o mayor agresividad y una serie de asuntos. Y actualmente que quepan en las bolsas de algunas señoras. Sí, es muy importante. Sí. Ahora, exactamente. Ahora tiene que ser un perro que sea más... Tacita de té, creo que se llama. Ándale. Con el toro exactamente sucede lo mismo, pero al revés. Sí. El ganado vacuno se domesticó por lo menos dos veces. A partir del Aurus primigenio en Europa, Euroasia, y el Aurus índico. Okay. Que es el toro cebo. ¿Hicieron una mezcla? No. ¿O no? No. En la India y en Oriente se empieza a domesticar el toro casi al mismo tiempo que en Europa. De dos especies de aurus completamente diferentes. ¿De esos todavía persiste el toro cebú? Es el indicus. El indicus. Ya no existe el aurus. El aurus se terminó de extinguir aproximadamente en el siglo XVI por la cacería. El último lugar donde se tuvo noticia de él era en Polonia. Era un animal dos veces más grande que el toro, que el cualquier vaca, la más grande que imaginas, cualquier ganado, no sé cuál será el más grande, mucho más grande, con una bravura totalmente fuerte, pero los seres humanos empezaron a seleccionarlo, digamos en la India o en Europa, y empezar a seleccionar un ganado más pequeño, más manso, que diera más leche, y entonces empezaron a crear diferentes variedades de ganado. Lo que sucede con el toro de Lidia es una cosa muy rara. Uh-huh. El toro de lidia va a hacer una cosa muy rara, empezar a seleccionar al ganado en vez de por su mansedumbre, al revés, por su bravura. Ok, al revés. O sea, pues, es la primera vez que sucede lo mismo. Sí. Primero domesticaste al animal y ahora lo quieres bravo. Hacerlo al revés. Y ahora haces un salto para atrás. Ok. Y de tal manera que entonces el toro de lidia fue seleccionado y se llaman encastes por la bravura del toro. Entonces hablamos de un animal semisalvaje, no es un animal salvaje, muy territorial, característico por su bravura. Y una serie de videos donde aparentemente ahí está un toro que es manso. Manso es otra raza de toros, es una raza de toro francesa muy parecida, fenotípicamente, o sea, Visualmente se puede ver parecido al toro de lidia, pero no, el toro de lidia es un animal que tiene que vivir en espacios semisalvajes, en unos espacios demasiado grandes. Sí. Claro. Ahorita que se está hablando en términos ecológicos, resultan ser recintos importantes en términos ecológicos porque son grandes espacios de tierra donde tienen que tener poco contacto con el ser humano y no pueden estar en un espacio reducido, un espacio reducido como el ganado para consumo. ¿Eso hace que sean caros los toros? Sí, es muy caro. ¿Verdad? Es mucho más caro tener una ganadería de reses bravas porque la edad mínima para una corrida de toros es de 5 años. Ah, ¿desde los 5 años pueden asistir a una corrida? No es broma. Exactamente, a los 5 años. Digamos que para, digamos, un ovillo, aproximadamente 3 años. Okay. Y luego 5 años para una corrida formal. Y en peso, por ejemplo, un novillo, ¿qué peso tiene? 300 y cacho. 300 y tantos kilos. Y el toro de lidia, 500 para arriba, ¿no? Wow. Pero creo que antes de pensar en el tamaño de los toros, habría que pensar un detalle en términos de economía. Para yo poder, o sea, de todos los toros bravos que se van a las corridas, muy pocos son los que cumplen las características para poder llegar al ruedo. Claro. Entonces, yo para poder decir algo, yo tengo una ganadería de las que más corridas da al año, ¿no? Tengo contratadas hasta 10 corridas al año, que voy a meter 6 toras, entonces son 60 toros. Para yo tener 60 toros que puedan irse a una corrida de toros, ¿cuántos tienes que tener? Yo debería tener por lo menos 200 o 250 toros. Para poder escoger de ahí. Para poder escoger 60. Wow. Quiere decir que solamente de esos 300, 60 van a morir en una plaza de toros. Y el resto, la mayoría va a vivir en la manada y va a morir. Por edad o por cualquier cosa. Por cualquier otro tipo de cosas. Wow. O sea, no es una producción... No, y en términos ganaderos, 200 cabezas en realidad no es nada. Sí. Pero hablando, digo, en términos económicos, para sostener a estos toros bajo ciertas condiciones, pues sí es muy elevado. 200 o 300 machos, porque estás hablando machos, sí, claro. O sea, machos que tengan la edad. Claro. O sea, estamos hablando machos que tengan de 3 años a 5 años para arriba, pero pues aparte tienes becerros, vaquillas, tienes toda una serie de otros animales. O sea, claro. Estamos hablando posiblemente de alrededor de 1,000 o 2,000 cabezas de ganado para más o menos 60 posibles candidatos a entrar en una corrida de toros. Eso hace muy caro. Sí. Lo hace muy caro. Parece que ese es otro problema que se da cuando ahorita estamos viendo las relaciones industriales. Un ganadero que produce ganado de carne debe tener muchos más animales. Donde estamos viendo cuestiones industriales. La industrialización del ganado quiere decir que tengo que tener en poco espacio mayor número de ganado que pueda engordar más rápido para tener un sacrificio más rápido y poder estar renovando, entonces en términos industriales. Que pudiera ser más cruel en otros términos, ¿verdad? No sé si más cruel. Eso yo no sé si sea o no sea más cruel. No quiero usar... pero sí estamos viendo entonces una contraposición de la industrialización donde las relaciones suceden mucho más rápido, claro. Como es la ganadería industrializada, y en el caso del toro de lidia, que es todavía de alguna manera artesanal, cercana al campo, más ecológica, orgánica, dirían algunos. Sí, el término de hoy, ¿no? Orgánica. Mis lentejas hipster. Orgánicas. Sí, claro. Sí, sí, sí. Por cierto que hay saludos del público, muchas personas están escuchándonos, entre ellos Alex Ambriz Gutiérrez, que siempre nos saludate, escucha. Sí, ¿cómo? Un fuerte abrazo. Gabriela Gasparri desde Italia nos está escuchando. Miguel Ángel Mendoza Sánchez dice saludos cordiales para todos, excelente trabajo y programa. Alex Ambriz, por cierto, mencionaba que su papá vendía sus libros para poder ir a ver a Conchita Cintrón, la diosa rubia del toreo. Sí, una gran regioneadora, ¿no? Ah, o sea que también hay mujeres que torean. Sí. Sí, normalmente han estado recluidas a la parte del rejón. El rejón es el toreo a caballo. Okay. Sí, es cierto. Pero sí ha habido y hay ahorita toreras de a pie. Que les ha costado muchísimo trabajo entrar, sí. Porque se considera o siempre había sido un círculo... Es muy cerrado. Muy cerrado en términos masculinos, no machista, por decirlo de alguna manera. Okay. Sí. Pero últimamente ha habido grandes toreras que les ha costado mucho trabajo irse posicionando, y se han posicionado y han dado muy buena batalla también con hombres. Y no nomás la batalla que se da en el ruedo, sino también para posicionarse como figuras del toreo. Que Conchita Cintrón, digo, no creo que le haya costado trabajo, porque era muy, muy bonita. Yo he escuchado los mejores comentarios y le tocó que la cornaran aquí en Guadalajara, y la atendió precisamente, contaba muy orgulloso el doctor Mota, Javier Mota Velasco. Contaba precisamente que él personalmente atendió a Conchita Cintrón. No, bueno, yo voy a pelearme. El hecho de que fuese bonita o no fuese bonita, en términos del toreo, es irrelevante. Bueno, claro. Es completamente irrelevante. No creo que le vean la cara, ¿no? No, sí, o sea, a final de cuentas, y es una parte de repente que muchos discuten, el toreo es una expresión artística. Y me voy a ceñir a las palabras... de lo que es arte, ¿no? El arte es cuando tú logras en un oficio hacerlo de manera perfecta y sublime, ¿no? Claro. Y eres capaz de conmover a la gente que está alrededor. Sí. Ya sí. Sea para mal o para bien. Sí. Pero conmueve. Sí. Entonces, a final de cuentas, lo que sucede en el ruedo también tiene que ver con una relación de expresiones artísticas, expresiones estéticas. Sí. Que pueden ser sí o no compartidas. Cierto, yo a lo mejor pensé en Bonita porque también Adi Arizaga nos manda saludos. Acá vino inmediatamente, me vino a la mente, ¿verdad? Pero bueno, Adi Arizaga, ese es un amigo. Te traicionó el subconsciente. Sí, me traicionó el subconsciente. Y también Antonio Macías manda saludos. Ah, sí. Saludo, hermano Toño, aquí estamos. También es un gran taurino escritor. Ah, ¿cómo crees? ¿En serio? Sí, Macías, es escritor, muy buen escritor. Muy bueno, hermano. Hoy presenta el libro precisamente de Bonifacio Padilla, en la tardecita a las 7. ¿En dónde lo anda presentando? Va a estar en... Morelos 12, ahorita saco la dirección, pero es Morelos arribita, Enrique Díaz de León. Pero es el día de hoy. Sí. Ya, sí, te digo, también es taurino. Ah, excelente. Fida González, que es su cumpleaños también, un abrazo, saludos, y felicitaciones, sí, un abrazo, y yo sé que también le gusta... La fiesta brava. Sí. Aunque hecho, vaya nomás por ver a las mujeres, pero no es cierto. uno va a la fiesta brava por muchas razones. Claro. Y claro. Puedo asegurar que lo último es que va es para regocijarse sobre la muerte o la crueldad implícita. Puedo echar todos los rollos que nos pueden decir o que argumentan los antitaurinos o los detractores de la fiesta. ¿Y todavía dejan pasar la bota con el alcoholito y todo? Sí, todo. Que mi papá, que mi papá era muy taurino y... No, vivíamos a cuadra y media de la Plaza de Toros. Uy, bueno, que cada uno, ahí nos vemos, pues que te vaya claro. Bien. Y se llevaba su bota. Era una bota, una bota. Sí, es la bota, de hecho, pues cada uno tiene su bota. Ahorita la bota la tengo ahí guardadita, esperando que empiece la temporada. ¿Cuándo empieza la temporada? Ya empieza en Tlaquepaque el mes que viene, las novilladas, y nos vamos a las corridas formales de hasta octubre, que es la temporada aquí en Guadalajara. Lo que está empezando ya ahorita es la temporada americana. Okay. ¿Por qué? Porque en España y Francia que son los países, bueno, España, Portugal y Francia, que es donde se festejan corridas de toros. Ahorita ya empieza el invierno, lo cual hace que las corridas... ¿Tiene que ver el clima? Sí. Sí. Sí, sí, claro que el clima es importante. Okay. En México las corridas empiezan en invierno. Okay, sí, para que sea más fresco. Para más que sea más fresco. Nosotros en verano... no, con el solazo ahí. Terrible, ¿no? Tendido de sol en mayo de Guadalajara. Tendido en la Cruz Verde. No, y eso sucede en toda Latinoamérica, sí. Que realmente son países tropicales. Sí, sí, claro. En cambio en Europa, bueno, están en el hemisferio norte, un clima mediterráneo. Entonces tiene que ser en verano. Y entonces en el hemisferio sur las corridas son a la inversa. Exactamente. Ah, qué interesante. Sí, se dan regularmente inversas. Por cierto, voy a dar un dato que me gusta a mucho. Ver, y poca gente conoce, ¿no? Y voy a hacer destrozos con la izquierda Feng Shui. A ver, vamos. Solamente para polemizar. Aunque yo me considero de izquierda, muchas cuestiones de la izquierda a veces se están dando, le llamamos izquierda Feng Shui, se están yendo por pseudociencias o pseudocreencias, claro. que son, piensan que nada más como son progresistas, mira, es progresista pensar en la medicina alternativa del Tíbet y entonces con eso voy a curar el cáncer. No, el cáncer se cura con ciencia médica, ¿no? Claro. Hay claro. Una discusión. Ok. Un dato interesante. Raúl Castro fue novillero. ¿Cómo crees? Sí. Ah, poco. Y en el Museo de la Revolución en Cuba conservan el espadín, la espada, estoque con el cual Cuba, ¿hay corridas de toros? No, hay corridas de toros. Pero él, en el periodo pues en el que era otra... Él no, es que cuando estuvo viviendo en México. Hay que recordar que Raúl Castro y Fidel Castro estuvieron viviendo en México. Y en ese momento que estuvieron viviendo en México... Se hizo el toreo. A Raúl Castro le dio por ser novillero, ¿no? Qué interesante. Y entonces se lanzó al ruedo. Poco conocido. Sí, es un dato poco conocido, ¿no? Para quienes también, bueno, les gusta... a lo mejor no están de acuerdo con la fiesta brava, pero el papá de Miguel Bosé era también otro Luis Miguel Dominguín. Sí, ¿no? Luis Miguel Dominguín, por el cual se suicidó Miroslava, ¿no? Una de las mujeres más bellas, de las espías más guapas en su época. A quien le guste la canción, la música de Sabina. Sabina es taurino, ¿no? Claro. Es taurino, pero en la canción de... Ay, ahorita me voy a acordar el título. Hay una canción donde habla sobre Luis Miguel Dominguín, que es una canción que está hablando sobre la guerra de... El final de la guerra de... la guerra civil española. Okay. Y entonces viene una frase donde dice, para las extranjeras, Luis Miguel... No se refiere a Luis Miguel el cantante. No, claro. Se refiere no. a Luis Miguel Dominguín. Claro, sí. Era todo un fenómeno. Era todo un fenómeno. Estaba Manolete, como el gran fenómeno taurino Manolete. El maestro Manolete. Pero el sex symbol era... Era Luis Miguel Dominguín. Claro. Sí. Y claro, aquí tenemos el dato de Miroslava, ¿no? Cuando Luis Miguel Dominguín decide... hacer vida con Lucía Bosé. Lucía Bosé. Sí, la mamá de la depresión Miguel. Que tiene Miroslava, que es un poco más compleja, ¿no? No solamente el desamor, sino que a veces, un poco de lo que he estudiado de cine, Miroslava sentía que ella como artista no estaba a la altura. Exacto. Siendo que era una de las musas de Buñuel. Estaba, sí, sí, sí. O sea, sí, hay una diferencia de... No voy a salir de los toros, y vamos a hablar de una diferencia de Silvia Pinal. Ah, claro. Y Miroslava. No. Bueno, no. Ahí sí que acompáñame a ver esta triste historia. Sí, sí. No, pero no, es que... Nada si que ver. Pensamos en Silvia Pinal, la de ahorita. Ah, no. Rollo, no. Sí, no, era muy guapa. No, pero no nomás muy guapa. Realmente, algunas de las mejores películas de Buñuel, que es El Ángel Exterminador y Viridiana, Nazarín, Viridiana, claro. Son con Silvia Pinal. Sí. La diferencia entre Miroslava y Silvia Pinal es que para lograr hacer películas con Buñuel, lo que hace es que cuando se casa con Gustavo Alatriste, está Silvia Pinal, Gustavo Alatriste, que era un millonario. Claro, hace una mancuerna perfecta. Produce las películas, contrata a Luis Buñuel para que haga las películas de su esposa. Claro, y ¿cómo no ponerla como actriz en sus películas? Sí, pero ve los logros de Viridiana claro. El Ángel Exterminador. Bueno, es que era un... Como actriz es despreciable. Una cosa es lo que vemos ahora, ¿no? la caricatura que ella misma se construyó. Pero la diferencia es que Miroslava, en Ensayo de un crimen, por ejemplo, también de Buñuel, Buñuel no la elige porque alguien la patrocine, sino la elige por sus características, obviamente, claro, ¿no? Claro. Es completamente otro plano, ¿no? Y luego, aparte, sentirse mal como actriz y que Luis Miguel la deje. No, pues ya era como la estocada final, ¿verdad? O sea. Sí, hay una... De hecho, y eso creo que es importante, de hecho la tauromaquia, la fiesta de toros, conlleva relaciones culturales en Hispanoamérica mucho más fuertes, hasta en los países donde donde se perdió. Claro. Porque en algún momento tuvieron fiestas de toros, donde se perdieron las fiestas de toros, de tal manera que nuestro léxico, la manera de expresarnos muchas veces están marcadas por eso. Sí. Hay ciertas palabras que nosotros utilizamos en nuestro haber cotidiano que son taurinas. A ver, por ejemplo. Decir a toro pasado, uh-huh. No hay quinto malo. No hay quinto malo. ¿A qué se refiere dónde con viene? Eso? Sí, yo también me quedé con cara de... No hay quinto malo, quiere decir que el quinto toro siempre es bueno. Okay. Si los seis toros que se torean, ya. El quinto no es malo. Yo digo que claro que no es malo, porque es cuando ya todo el mundo está... mucho menos tomado, claro. Entonces, claro, cuando pasa la corrida, pues todo el mundo ya está emocionado. Obvio. Entonces es el más aplaudido, ¿no? Por supuesto. No hay quinto malo. Pero eso quiere decir que siempre el quinto toro tiene que ser bueno. Sí. Fíjate, yo no sabía que fuera un término taurino. La no, ni yo. No, yo me lo imaginaba muy distinto, pues, pero... No, bueno. Pero bueno, la manera de pensar de cada uno es completamente... No sé lo que estoy viendo. Sí, pero no hay quinto malo, es completamente taurino. Ah, y si hay una serie de expresiones. De expresiones. Ah, pues hasta en el fútbol dicen ole, ¿no? Ole. Sí. Ole. Y torean ahí. Sí. Exactamente, torear, ¿no? O sea, es que cosa, ¿qué vas a hacer? Pues, me toreé al jefe. Me toreé al jefe. Sí, es cierto. ¿Me cuentas el nombre del torito, por qué? Ah, el torito, el de Pedro Infante. No. Ah, ok. No. El toro o el torito, todo el mundo lo torea, ¿no? Ah, es cierto, con razón. O sea, le sacas el quite. Sacarle el quite también es otra vez. Ayúdame con esta... llamada, no sé qué decirle. Chámala, yo me lo toreo. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, si hay relaciones pues culturales. Capotear. Saludos a mi papá cuando tienes así. Ay, Échamelo, yo lo capoteo. Sí. Entonces, tiene relaciones culturales y simbólicas mucho más allá. Y ya muy arraigadas en el grosso de la población, ¿verdad? Sean taurinos o no sean taurinos. Fíjate que regresando, por ejemplo, al término del ritual, que decía que es de los pocos rituales donde se sigue sacrificando un animal en público. Uh-huh. Sacrificamos animales todo el tiempo. Sí. De una u otra manera, al echar de DDT en mi casa he sacrificado un montonal de moscos, pero es que no quiero que me dé dengue, ¿no? Sí. No, o en o el sea, rastro. Que me perdonen los animalistas, pero no me gustaría que me dé dengue. Matas a entonces tendré Mansalva. Que sacrificar algunos de los... Claro que no les hago ningún ritual, ¿no? El único ritual que hago es echar DDT debajo de la cama, una serie de cosas. Claro. Pero sí hay una relación de un ritual, y cuando modificamos nuestra manera de entendernos con la naturaleza, que es, creo que es la parte importante, dejamos de encontrarle significado a una fiesta como el toro. No es cierto. Que tiene que ver la lucha entre la bestia y el hombre, que es una lucha que se repite y que siempre ha tenido un significado valioso para el ser humano. Sí. Porque tiene que ver matar con... Matar dragones, sí, pero uh-huh. Tiene que ver con esta relación, no del dominio del hombre sobre la naturaleza. El dominio del hombre sobre la naturaleza es un invento del siglo XVIII. Uh-huh. Tiene que ver con la época ilustrada, con el positivismo. Uh-huh. No, esto no tiene que ver con eso. No tiene que ver con el hombre vence a la naturaleza, ¿no? Al contrario, hay una relación de respeto con la naturaleza cuando el hombre vence a un animal uh-huh. tan poderoso como es un toro, o un toro sí. es capaz de matar un león, un toro no, es capaz. Si tú enfrentas un toro con un león, lo más probable es que el toro mate al león. Es más fácil que suceda que el león termine con el toro. Claro. Es un animal realmente poderoso. Y entonces este enfrentamiento tiene que ver con otras relaciones simbólicas. Eso. Y no es una dominación del hombre con la naturaleza, es más bien una uh-huh. relación del respeto que tiene el hombre con la fuerza. Que puede ejercer sobre él, ¿verdad? Exactamente. Vamos a ir a un corte musical sí. y regresamos nuevamente. Vamos ¿Qué tenemos, Lalo? Platícanos. Ahora traje algo de música pachecona, medio psicodélica. Un grupo que se llamaba, pues se desintegró, nomás duró de hecho 2 años, son ellos londinenses. Se llama Ipso Facto el grupo, y la canción se llama Six and Three Quarters. Es música actual, pues, pero en onda acá, rock psicodélico. Está muy chido, chéquenlo. Muy bien. Sí. Perfecto, ya estamos al aire de regreso. Queremos mandar algunos saludos. Nos escucha, por ejemplo, Jasué Arreguín de Gómez, Saludos Navarro Sales Art, Ignacio Salazar, Luz Lozano, Lulu Jiménez nos está escuchando también, saludos. Adriana Gómez D, Martín Valenzuela, Vale García Martínez, María Teresa Gutiérrez, Ana Ceci, Cecilia Melín, que también. Saludos, Ceci. Ana Rosa Pelayo, que ayer por cierto estuvimos haciendo algunas fotos muy padres, saludos. Esma Zubaya, que nos escucha desde Tbilisi, en Georgia, al otro lado del mundo. Ivette Esquivel Sedano, Adi Arizaga, que ya había mencionado, Mirela Delia, que nos escucha desde Rumania, y Cintia Marín, saludos muy cordiales. Joel Galaviz, por cierto, también nos está escuchando. Y bueno, ya estamos de regreso acá en el programa, estamos en la parte final. Iván, platícanos nuevamente sobre este programa que están por comenzar prácticamente, o que ya hicieron un primer piloto. No, bueno, ahorita hemos hecho nada más lo del piloto. Sí. Creo empezaremos la próxima semana, todavía no estoy muy seguro. Sé nada más que va a ser los miércoles a las 5 de la tarde. Excelente, ¿en dónde? En X, por ti TV, X. X por ti, tal cual. Sí, X. TV. Ah, muy bien, TV. Búsquenlo por ATIM, Asociación Mexicana de Televisoras Independientes. Excelente. ATIN, así, cuatro letras. ATIN. Ajá, ATIM. Ok. ATIM, ahí se va a encontrar. El canal va a pasar por diferentes sistemas de cable, pronto hasta por satélite. Uh-huh. De hecho, hay algunos acuerdos para que se transmita en Honduras y El Salvador. Fíjate que ese estaba pensando esa clase de canal, digamos, de proyecto, es muy importante para la Unión Americana, ¿no? Porque hay mucho mexicano habido de ver, pues, aunque sea por melancolía, a sus lugares de origen, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en Estados Unidos, no sé, por lo pronto a lo mejor por la señal de internet se puede. Sí, por internet, pues ahora sí que hasta en Tbilisi. Ah, ¿no? Sí, hasta Tbilisi, exactamente. Sí. Hasta Rusia, para que vean esta locura. Para que vean lo que es toros. Bueno. Sí. Pero bueno, por lo pronto sabemos que en parte de Centroamérica, en gran parte de México, casi todos los estados, algunos estados del norte, ahorita no los traigo bien en la cabeza, todavía no hay acuerdos, pero casi vamos a tener cobertura, por lo menos en el 95% del territorio nacional vamos a tener cobertura. Súper bien. La intención, como decía, bueno, al final de cuentas es... El programa no, yo trato, si ahorita estamos platicando de toros, no sé si notaban alguna continuidad, que trato de tocar el toro lo menos posible y concentrarme más en el concepto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si bien el toro, la corrida de toros, ya no es un gran espectáculo de masas, sigue siendo un espectáculo de masas, pero ya ha sido rebasado por otros espectáculos de masa. La complejidad de la fiesta no se puede reducir en exclusivamente adjetivos calificativos. Claro. Es hermosa, es fea, es mala, es cruel. Hay que entenderla más a fondo. Este tipo de calificativos no describen al final de las cosas, ¿no? Claro. Soy maestro de lógica. Entonces cualquier adjetivo calificativo no es un argumento, es simplemente la idea que yo tengo sobre esto. Claro. Un adjetivo o una calificación sobre algún sistema complejo tiene que ser estructurada a través de los conceptos y de las ideas, de tal manera que, por ejemplo, lo que vamos a tratar nosotros de hacer en el programa de toros es hablar de otras relaciones, no exclusivamente, o sea, no de toros, pero sí de hablar de otras relaciones y luego cómo estas matizan a la fiesta de toros, como las relaciones, lo que son interacciones simbólicas. Las interacciones simbólicas las tenemos todos. Claro. Todo el ser humano, nosotros vivimos en una relación simbólica. No existe la cultura si no es una relación simbólica, porque somos capaces de darle significado a las cosas. Sí. Ningún otro animal es capaz de darle significado a las cosas. Sí. El león, cuando ve una serie de huellas en la selva, no sabe qué onda con esas huellas. Los seres humanos, como depredadores, y antes de ser sapiens, más o menos estamos hablando cuando éramos habilis, y posiblemente antes de habilis, Los seres humanos ya eran capaces de darle significado a las huellas, decir, bueno, este es un animal, ¿qué tipo de animal? ¿Hacia dónde va? ¿Si es comestible? ¿Si es capaz de que lo pueda cazar? Una serie de cosas por el estilo. Entonces, estas relaciones simbólicas son las que construyen a la sociedad y son las que construyen a las culturas. Sí. Y entonces, para estructurar cuestiones complejas, como es una fiesta como la de los toros, o como es el fútbol, aunque parezca que son completamente diferentes, tiene que ver con estas relaciones simbólicas. Claro. Y tradiciones, rituales. Y rituales, tradiciones y lo significativo que me da. Claro. Cuando alguien dice, bueno, es que juega México y todo mundo en México siente que se está pone jugando, la camiseta, claro. Y alguien dice, no es cierto, son ángeles los que están jugando. No, sí es cierto, pues que está jugando México porque hay una relación simbólica en los colores, en las cuestiones culturales que son compartidas y que me identifican como... Y aquí decimos, por ejemplo, si gana la selección, ganamos. Si pierde, pues perdieron. Obvio. Ches malos. Sí, estas relaciones simbólicas se dan realmente en todo este tipo de cosas. Sí. Y entonces calificar este tipo de expresiones culturales con adjetivos calificativos es absurdo. Claro. Y es lo que vamos a estar viendo en este programa. Esa es la idea que nosotros tratamos de hacer. Que se busquen todas estas relaciones complejas que tiene la fiesta brava, sin hablar de la fiesta brava, y luego demostrarlas cómo son, se manifiestan, claro, dentro de esto, ¿no? Claro. Y de esa manera ya el público va a tener una manera más justa, yo diría, de entenderla. De entenderlo o de si no me gusta, claro, porque también es válido, puede ser que el acto te parezca cruel. Y entonces es válido que no te guste, claro, completamente válido. Lo que no es válido es entonces ser detractor y agarrar una posición fundamentalista sobre lo que está sucediendo, sin quererla, sin tener interesarte. Sí. No estamos pensando nosotros en los antitaurinos. ¿Por qué no pienso yo en los antitaurinos? Porque los antitaurinos, como otros grupos sociales, que son algunos muy válidos, en este caso no digo que los antitaurinos sean válidos, que son muy válidos, empiezan a ser fundamentalistas. Ya. En un momento donde, voy a hacer este punto, ¿no? Donde el siglo de las luces, la ilustración, mandó al pensamiento religioso a las iglesias, y entonces empezamos a suponer un pensamiento secular. Sí. Y entonces la fe quedó constreñida a las iglesias. En este momento estamos viendo que la fe resurge desde una manera profana, desde una forma secular. Sí, sí. Los antitaurinos son creyentes, no son racionales, son creyentes en una serie de discursos construidos, malinterpretando las palabras. Hay que checar una relación lingüística cuando dicen, es que son asesinos. No, asesinar es asesinar a una persona con alevosía y ventaja. El diccionario lo dice, ¿no? Por eso les diría que lean a Vygotsky, que lean a algunos lingüistas para que entiendan entonces cómo van manejando la palabra. Y entonces van manejando estas relaciones por fe, ¿sí? No las manejan por razón. Entonces, estos antitaurinos, no es mi interés convertirlos, ¿no? Claro. No soy un taurino misionero. Y que queda, pues, la libertad de que cada quien puede escoger si le gusta o no le gusta. Que eso es lo más importante. La restricción de las libertades, sino como la libertad posmoderna que dice, ¿sabes qué cosa? Yo respeto todo lo que tú pienses, pero no sirve lo que pero voy a hacer todo lo posible para que no te expreses porque me molestas. Uy, no, pues, sí, claro. Que eso parece que fuera la consigna posmoderna, ¿no? Claro. Iván, saludos finales, platícanos, dinos. Yo tengo una duda del programa, porque, por ejemplo, aquí en los programas de radio pues está el podcast y esto. Su programa va a ser, digamos, fijo X hora y mucho más noche hay retransmisión o ¿qué onda? Yo sé que va a haber retransmisiones, pero todavía no tengo muy claro. Necesito que en el canal me expliquen muy bien cómo va a ser cada uno de estos espacios, ¿no? Porque hay un pequeño problema. Es a la misma hora que el de nosotros. ¿Cómo hay que...? Bueno, yo supongo que de repente puede estar bajo demand, ¿no? Al final de cuentas, porque si es el programa grabado... Pay-per-view. Sí, creo que va a estar bajo demanda, ¿no? Excelente. En demand, ¿no? En demand, sí. Hago un Spanglish por ahí. Está bien. Genial. Iván, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme. Un verdadero honor. Esperemos que sea la primera de muchas. Creo que hay muchos temas que podemos abordar. Estoy seguro que el público quedó pues en esa espera, ¿no? De los temas que se tocaron. Bueno, ampliarlos a profundidad. Bueno, gracias. Y voy a preguntar, ¿también el programa está on demand? Sí, claro. Podcast. Poderlo, sí, se puede para descargar. Para poder escucharme y sí, saber qué... Normalmente, qué despropósitos, y sí, dije. Al día siguiente, alrededor del mediodía, ya está al aire. Nuevamente, bueno, es lo queda en un podcast y está, se descarga para llevar. Exactamente. Sí. Que ya, por cierto, son 23 programas. Sí. Ya. Llevamos un rato. Completa, ¿no? Sí, exactamente. Exacto. Lleve toda la serie. Vamos a ir a otro corte musical y regresamos, sí, con María Escareño. Sí, otra vez música de este siglo, porque ya luego me dicen, tú programas puros de tus grupos del siglo pasado. algo ya muy tranquilo, electropop de Alemania, se llama Lali Puna y la canción Contratiempo. Excelente. Sas. Coisas que acontecem em contratempo não se sujeitam ao consenso, ficam no fundo enquanto o resíduo perece. Saporias feitas na manga servem ao estado presente, ficam distinto enquanto a maioria manga. Pues ya estamos de regreso nuevamente y tenemos más saludos para Moni Fernández, a Luis Jorge Gómez, Alejandro Ochoa Machain, César Venegas, Gladys Herrera Quesada, Adriana Marisela Martínez, Miguel Ángel Mendoza, Rofri Brambila, María Rodríguez Canela y bueno, y ya estamos aquí de regreso con sí. María Escareño. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bienvenida. Muchas gracias, Humberto. Platícanos un poquito. Estar aquí con ustedes. Ah, un gustazo. Gracias, bienvenida. Platícanos un poquito de ti. ¿Qué es lo que haces exactamente? Mira, yo me dedico al estilismo profesional aproximadamente hace 10 años, ya casi 10 años. ¡Wow! Y pues hago prácticamente de todo, desde cortes, colorimetría, maquillaje uh-huh. profesional, uñas y de todo. Todo hacemos ahí. ¿Haces uñas? Así es. ¿O las pones? Las decoras. Cosas, a veces reconstruyo uñas. ¿En serio? Con acrílico. Sí, claro. Se puede reconstruir. Por supuesto. Sí. Pues es este... ¿Qué otro tipo de reconstrucciones se hacen, por ejemplo? ¿Con el cabello también se puede? Reconstrucciones. No. Faciales, no, de no. esas no. No, hacemos pues trabajos de color, sí. Hacemos tratamientos, de todo hacemos enfocado a la belleza. Oh, muy bien, yo vi, por ejemplo, en el Facebook hay una publicidad por ahí que es como una especie de lapicito que se pone sobre el cabello, personas que tienen poco uh-huh. cabello, ¿qué tan real es eso? Lapicito, a ver, explícame. Es como si fuera, ¿cómo podríamos nombrarlo? Starbrook. Como Starbrook. Ajá, que lo humectas pues sobre el cabello y entonces parece como si le volvieran a hacer. ¿Si tuvieras más cabello o sí, qué onda? Sí, sí, sí. Ah, wow, es una tecnología nueva. Pero eso no es cierto, ¿verdad? Claro que no. No. O sea, la vio en Los Simpsons. No. Sí, probablemente. Pero no. Por ejemplo, una persona que tiene poco cabello, que ¿se puede, por ejemplo, hacer algo? Injertos, ¿no? Mira, hay productos que te pueden ayudar, claro. Un injerto, pues uh-huh. obviamente que sí, nosotros no lo hacemos. Okay. Debe ser con alguien especializado, obviamente. Sí. Nosotros lo que ofrecemos, pues es un, por ejemplo, un shampoo que nosotros tenemos a la venta que les ayuda mucho a que te nazca el cabello y a que pare la caída, por ejemplo, y ayuda mucho al crecimiento también. Es lo máximo que nosotros podemos ayudar a la gente y recomendarle, porque pues claro. ya lo demás sí son otros temas. ¿Y qué sería lo principal, lo que más te gusta hacer o lo que más haces? Fíjate que yo me especialicé en maquillaje. Uh-huh. Y ahora con el paso de los años, el paso del tiempo, pues me gusta todo. Ahorita estoy muy enfocada en maquillaje y en uñas uh-huh. y en alto peinado, que es lo que hago. Eso es lo que más hago. Ya tengo más personas que se dedican, como por ejemplo al pedicure, sí. a personas que me auxilian. Que te asisten. Que me auxilian, sí, porque bien. Ya es imposible para mí. Ah, hacer no. mucho trabajo. Sí, entonces eso es lo que hago, lo que me gusta. Ay, qué padre. Sí. ¿Y cómo empezaste en este mundo del estilismo? A ver, no, sí, como que en este mundo. En este mundo, no, en este mundo como todos. Sí, sí, sí, sí. Sin ropa. Sin ropa. Bueno. No, pero en el estilismo, ¿cómo empezaste? Fue algo muy curioso, creo que usted, Humberto, usted ya tiene un poquito de conocimiento sobre este tema, ya tantos años de conocernos, pero sí, yo comencé hace aproximadamente casi 10 años ya. Entonces fue empezaste como a los 12 años, ¿o qué? No, ya voy en el tercer piso ya. Oh. Yo hace 9 años estaba estudiando, un poquito más, estaba estudiando uh-huh. clases de canto. Oh. Yo nada que ver con, el estilismo, ¿cierto? Luego me enfermé de la tiroides, me salió un tumor, uh-huh. me quedé con una cuerda paralizada, me hicieron una operación. Uh-huh. Entonces, pues ahí dijo Dios, yo creo, tú no cantas. Como quieras, pero no cantas. Porque en tu familia sí hay... Sí, de hecho mi familia, por parte de mi madre, ellos se dedican a la música. Uh-huh. Y pues yo crecí con eso, ¿no? Y pues dije, pues yo también. Y pues ándale que no. Entonces pasó el tiempo, me quedé 2 años prácticamente sin hablar. Sí. Estuve en rehabilitación. Después un buen amigo me dice, oye Mari, pues yo veo que siempre andas arregladita, que te gusta eso de la belleza. ¿Por qué no estudias eso? Y le digo, pues quizá. Bueno, eso lo hablamos un sábado, el lunes yo ya estaba inscrita en la escuela. Esa es una canción, ¿no? La de quizás, no. No, esta es mi vida real. ¿Cierto? Entonces, pues así comenzó la historia. Le empecé a agarrar mucho cariño. Hoy en día te puedo decir que soy enamorada de mi carrera porque, pues, soy estilista profesional por profesión, quizás no por convicción, porque la vida me fue llevando por otros pasajes, ¿no? Así claro. Que canción. Los caminos de la vida. Pues es que yo sigo con lo de la cantada. Sí, ya estoy viendo. Y así comencé. Y aquí seguimos. Oh, muy bien, muy bien. Pero, ¿cuál es tu rutina diaria durante tu trabajo? ¿Cómo es? Un día. Eso es lo padre. Un día en la historia de Mari. Eso es lo padre, porque no hay una rutina. Oh, qué chido. Yo creo que por eso me gusta tanto mi trabajo. Porque un día puedo llegar quizá y hacer un corte. Otro día puedo llegar y hacer unas uñas. Otro día puedo llegar a ver qué está haciendo la gente que está trabajando conmigo, por ejemplo. Claro, claro. Sí, eso es lo mejor, ¿no? Otro día puedo llegar a ver qué hay de administración, ¿no? O sea, porque también hago, pues todo, llevo lo que es un salón en forma, con contadores, con todo, ¿no? Claro. Entonces, nunca llevo una rutina, eso es lo genial de mi carrera. Sí. Y que me gusta, o sea, está padre. Pues es divertido, ¿no? Aparte además. Que, pues sí, tengo la fortuna de que nos invitan a eventos, en las marcas con las que trabajo, y pues ahí estamos. ¿Cómo son estos eventos? A ver, platícanos. Son muy padres. ¿Por qué? Mira, estos eventos normalmente, por ejemplo, son de color, te enseñan nuevas tendencias, conoces a muchísimos estilistas de toda la República y pues convives con ellos. Claro, o sea, aprendes. Compartes ideas. Sí. Entonces eso es lo padre. De hecho, en mi Facebook siempre les estoy compartiendo. Les hago videos en vivo, a dónde voy, dónde estamos, qué estamos haciendo. Y de repente también les hacemos videos en vivo del salón, donde estamos. ¿Durante los procesos que hacen? A veces no tanto durante los procesos, porque yo sí le pongo como que demasiada atención, sobre todo si es un trabajo de color, no me distraigo. Entonces sí, ahí sí no. Más bien cuando ya estemos todos relajados, trabajo final, ya entonces sí. Ah, muy bien, si no, pobre cliente. A ver las opiniones, ¿no? Claro. Así es, ¿cómo ven? ¿Y qué es lo más difícil que has hecho, por ejemplo? Que dices, híjole, duré horas, pero lo logré. Definitivamente trabajos de color. A veces que la gente sí trae el cabello bastante procesado. Ahí sí lleva otro tipo de tratamiento, otro proceso y demasiado cuidado. Entonces ahí sí, esto es lo más complicado que me ha tocado hacer. Y a veces que van de malas. Y eso para ponerlos en cierto ambiente. Eso es ¿cómo te diré? Debe haber cierta química o algo entre el estilista y la persona que está ahí sentada para cortarse el cabello, o si llega a pasar de que como que no hay buena vibra y no, mejor ya no quiero nada y nos vemos. Mira, no me ha tocado tanto así de que diga ya no quiero nada y nos vemos, ¿no? Me ha tocado de que pues les digo, ¿cómo va a ser tu corte? Un ejemplo, pues haz lo que tú quieras, tú eres la profesional, ¿no? Y yo me quedo pues, bueno. Tienes que tener cierto tacto, tienes que tener la manera saber tratar a la gente, sobre todo, porque eso es complicado. Sobre todo para nosotros que trabajamos el día a día con gente distinta, entonces son muchas vibras diferentes, mucha energía distinta. Sí. Y siempre tratamos de estar alegres y pues tratar de que la gente se relaje, pase un rato a gusto, ¿no? El cafecito, el tecito, el agüita, pues ya la gente como que se relaja y haces un trabajo más ameno, ¿cierto? Pero no te ha pasado de que, pues haz lo que tú quieras y luego, yo no quería eso, y no, nunca. Me ha pasado tanto así como digas, yo no quería eso, no, a lo mejor no se quedan al 100% convencidos, pero no es tanto porque el trabajo esté mal hecho, sino porque la gente a veces es complicado hacerse entender lo que quiere, ¿no? Sí, bueno, ya durante tantos años bueno, a mí se me hacen muchos años ya, que tengo en esto haciendo lo mismo, o sea, siempre, O sea, sí es un poquito complicado, pero lo aprendes como a manejar. Pero, o lo aprendes como a manejar, ¿no? Entonces, ese es parte del día a día. Eso, oh, yeah. Sí. Sí, porque me imagino tú, a lo mejor te decías lo que quieres, pero tú ya ves incluso hasta por, no sé, la forma de la cara de la persona exactamente qué sí te queda, qué no te queda y todo eso. Ah, por supuesto. Yo lo veo, por ejemplo, a la persona llega y me dice, quiero un trabajo de color o quiero cierto corte. Yo ya en mi mente ya sé lo que le voy a hacer. Ya sé, o sea, ¿por qué? Por la forma de cara, si quieren un tinte, tienes un tinte es un arma de dos filos, o te puede aumentar edad o te resta. Indistintamente si es hombre o si es mujer. Sí. Porque déjenme decirte que también tengo hombres que se ponen tintes. Ah, no, pues no. Pero personas mayores, me supongo, ¿verdad? O también jóvenes. No, ¿qué pasa? Chavos, ahorita estoy mucho en tendencia los colores. ¿No has visto mis fotos pastel? En el Face con el, ¿no has visto mis fotos en mi Face con el cabello teñido? Güero. Sí, en el salo azul, no sé qué andas haciendo con el güero. No, era en el 98, ¿te acuerdas de tipo un corte tipo Mohamed, un jugador de los Toros Neza, y el color que usé me lo pirateé totalmente de Sick Boy, el de Trainspotting. Llegué con la chava de la estética, le di la pregunta, mira, minuto tal, ahí se ve claramente cómo lo quiero. Sí, chécalo, se lo dejé, y ya volví al siguiente día, sí, cortito y pintado. Así me fue en el trabajo, que usara cachucha y que no sé qué, claro, pero yo acá bien. Usted ni siquiera es el trabajador, ¿por qué envía a otra gente? Y sí, no. Pero bueno, sí, no, nada más mujeres se lo pintan. Sí, o sea, es de todo aquí. Y sí. ahorita dijiste una frase que me estaba dando vueltas, el de, ¿usted sabrá o cómo fue esa frase? Haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Yo creo que cuando te dicen haz lo que tú quieras, ahí es hacerse el muerto. Sí, ¿verdad? Sí. Y dejar que pase la tormenta, ¿no? Porque es peligroso. Sí, sí, sí. Hacerme como que no escuché. Es como un tenemos que hablar. Sí, tenemos que hablar. Ante todo, siempre tiene que haber mucha ética profesional. Claro. Siempre, siempre. O sea, no, si la persona llega de malas, no te puedes poner también tú de malas, porque ni va a salir el trabajo bien. Claro. Entonces, aquí siempre tratamos de ser pues muy, muy positivos y pues que todo esté en calma. Todos, tanto la gente que trabaja conmigo, el cliente y yo. Y es un trabajo en el que terminas siendo psicóloga también hasta cierto punto, ¿no? Dar consejos. Mira, escuchar. Te voy a platicar así cortito algo que me pasó ayer. Yo tengo bastantes clientas que son, bueno, no bastantes, como unas 5 que son psicólogas y una psiquiatra. Sí. Ayer tuve la fortuna de recibir a una de ellas que es psicóloga. Sí. Entonces me dice, es que Mari, tú sí me entiendes. Le digo, bueno, me empiezan a platicar sus por supuesto, su cosas vida, personales. Sí, claro. ¿No? Le digo, al final, bueno, Marianita, un saludo si me está escuchando. La psicóloga eres tú. Me dice, sí, Mari, pero ahorita no. Ahorita tú eres mi terapeuta. ¿Qué tal? Sí. Aprendes a conocer a la gente. Realmente es muy padre este trabajo. Yo se crea una digo, cercanía es uno muy de los mejores trabajos porque te permite pues la libre expresión siempre con mucho respeto, te permite conocer gente nueva y pues disfrutar tu trabajo, ¿no? Sí, lo más importante. Eso es lo más importante. Es por eso que siempre que voy a contratar a alguien es ¿te gusta tu trabajo? O estás aquí porque estudiaste un curso y no saliste en listas. Cierto. Y tu papá te mandó. Y eso pasa mucho, ¿verdad? He también tenido varias chicas que me han dicho, pero dame la oportunidad, mira que yo, realmente, digo, si eres buena, ¿por qué no? Se te puede apoyar y en lo que necesites, pero realmente pasa el tiempo y te das cuenta que realmente que no tiene el interés. Que no es lo suyo, que solamente estaba perdiendo el tiempo. Sí. Y es una realidad y es una tristeza porque pues nuestro trabajo, pues la gente... Es imagen. Es una imagen, sí. Nosotros vivimos de imagen, entonces... Uh-huh. Así es esto, ¿no? En ese aspecto, ¿qué consejo les darías a las personas que quieren ser estilistas? Que estudien si realmente les gusta, pero que estudien y se preparen. No que vayan a un curso y ya soy estilista. Yo después de tantos años sigo preparándome, sigo estudiando y sigo en tendencia, ¿no? Entonces, exacto, seguimos, y eso es el consejo que yo les daría a muchas chicas, porque muchas veces es lo que les mencionaba, o sea, no salieron en lista su papá, bueno, para que no pierdas el tiempo, uh-huh, ve y pon haz un curso y pones tu estudio de uñas, ¿no? Claro, pero no es nada más así, ¿no? No es tan sencillo, es un trabajo profesional, entonces pues... Y artístico, ¿no? Porque hay que sentirlo, me imagino que cuando moldeas, cuando haces algún tinte, cuando vas a seleccionar y vas a recomendarle a un cliente... Es un análisis. Sí, haces todo un análisis y a partir de ahí, bueno, ya empiezas a crear y ir dando pues los matices, haciendo los ojos más grandes... dándole dimensión, por ejemplo, al rostro, no sé, mil cosas, o detallando. Claro, ¿verdad? Puliendo. Puliendo, exactamente. De eso se trata. Entonces, sí es muy, muy importante que realmente les guste su trabajo. Su trabajo. Sí, así es. ¿Te ha pasado alguna experiencia rara o chistosa, así que sea contable, claro, pues, sin decir nombres, pues? Todo es contable sin nombres, yo creo. Sí. Pues fíjate que chistosa, no, más bien incómoda. Oh, okay. A ver, platícanos. Aquí queremos saber todo. Sí, yo sé. Pues incómoda, ¿por qué? Porque, pues bueno, a veces sí se confunde. Nosotros atendemos tanto a hombres como a mujeres siempre con mucho respeto y sí, eso siempre hago mucho hincapié. Sí. Pero a veces sí ha habido un que otro chico que de repente pues te invita como a salir o aprovecha hoy que está muy de moda el Whats, ¿no? Sí. Oye, te vi, ¿podríamos salir? Pues no, o sea, no. Mantienes una relación muy profesional. 100%, sí. Claro. Una, entonces, si es tu cliente, línea, ya no puede aspirar a nada más. Porque es muy guapa. Entonces llegan, te conocen y ya, hasta ahí. Es mejor no llegar. Para no ir, dices. No, bueno. No, pues no me ha pasado por la mente eso ya ahorita. Quizá si hubiera un clic puede ser, pero realmente no es es no difícil, me ha pasado, claro. No me ha pasado, sí, es okay, complicado. O un sí, cliente que va una vez y vuelve a la semana, pero pues, nomás por ir, porque no le ha crecido nada, pero nomás por ir a verte, qué sé yo. Córteme aunque sea una oreja. Oye, me cortaste una oreja, regresé para que me cortes la otra. Ah, bueno, sí, oigo muy mal. Cositas así, pero sí, solo eso, realmente te digo que siempre somos muy profesionales y mantenemos pues esa línea, ¿no? De respeto hacia el cliente, sí, independientemente hombre o mujer. Sí, digamos tu trabajo, o en general, pues sí, el estilismo sí te permite llevar una vida familiar bien, ya tengo que estar bien súper mega tempranito aquí, ya me desvelé arreglando esto. ¿Qué onda? Sí, porque yo tengo un horario de entrar ya tarde, abrimos a las 11, de 11 a 8, pero realmente yo siempre, por lo regular, salgo un poquito más tarde, por ejemplo, ayer 10:30, ¿no? Sí. No es siempre, pero en ocasiones que lo requiere, sí. ¿Cuándo es complicado? En Navidades, en Año Nuevo. Uy, claro, porque quieren peinarse, quieren arreglarse y tú también. En bautizos, en bodas familiares, sí. Entonces, ahí sí es complicado porque yo viernes y sábado estoy saturada de trabajo. Sí, claro. Entonces, en ese aspecto sí es un poquito complicado y sí hay mucha demanda de la familia, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué peligros hay en tu trabajo, por ejemplo? Sí, es cierto, sí, o sea, sí. ¡Wow! Tú sí sabes hacer esas preguntas buenas. De todo. Después de tanto tiempo todavía me sigo cortando. Eso. Me he cortado con las tijeras de corte, obviamente, de cabello. Sí, sí. Son unas tijeras que son bastante filosas. Sí. Ni sientes ya cuando ya te cortaste. Claro. Te quemas. Sí. Ya me quemé ayer también el brazo. Son gajes del oficio, sí, ¿no? Sí, o sí, sea, totalmente son accidentes que siempre están pasando. Digo, claro. No es que todas las semanas me esté cortando ni quemando. Pero en ocasiones ha sucedido. Claro. Entonces, pues ahí cuando me pasa ese tipo de cosas, como hace poco me corté en un dedo, sí. Pues ¿qué haces? Paras el sangrado, te pones un curita, un diurex, lo que te encuentres y sigues. Nunca he parado de trabajar. Eso por un corte importante. O por una quemada jamás ha dejado de trabajar. Muy profesional, pues. Sí, ante todo, porque pues es la, el la imagen y el respeto. El compromiso del trabajo hay que sacarlo, entonces claro. Siempre somos profesionales y así, ¿no? Por supuesto. ¿No hay peligros también con, digamos, mezclas de ciertos químicos y todo eso? ¿Alguna intoxicación o algo? ¿Una explosión o algo? No. O una intoxicación, algo así. Combinaciones. Fíjate que mi intoxicación, a menos que lo ingieras. O sea, ahí pues sí, cualquier directo. Cosa, ¿no? Sí, pues pero hasta. En la preparación, por ejemplo, de tintes, peróxidos es algo muy fuerte. Hay que usar cubrebocas siempre. Muy bien. Siempre estar protegidos. Sí. E incluso lo de las uñas también manejamos productos que son muy fuertes de olor. Porque flamables. Huelen a... Digo, no digo a cuadras, pues, pero sí. Si vas caminando y dicen, esta cuadra ponen uñas. Sí, huele, pues, a 2-3 casas o a 2-3 locales. Mira, yo a esas alturas de mi vida yo ya no percibo tanto el olor. Okay. O sea, lo huelo cuando lo saco, pero ya después ya no... Me drogo. No es cierto. No, el olor es tan fuerte que ya, como lo haces a diario, ya no es tan perceptible para mí. A las clientas sí, a ellas sí les ofrezco como un cubrebocas o algo, porque a veces... Se desmayan. No, me ha tocado todavía. Espero no me toque. pero sí, ellas no están acostumbradas a olerlo a diario, entonces pues sí les resulta muy fuerte. Sí. Claro. Así es. Tenemos más saludos, por cierto, de Fátima Ram. Dice, saludos amigos, un abrazo desde Brasil. Ah, saludos. Saludos hasta Brasil. Saludos de Yossi Lugo, que también dice saludos, abrazos y besos. Yossi es una actriz muy conocida en el mundo del teatro. Y ha estado pues en el ambiente cultural también por muchos años. Saludos, Yossi. Saludos. Y otras 7 personas más, entre ellos Jorge Fernández Acosta, un arquitecto también muy querido. Vicky Núñez, Berenice Rico, Or Leolam Janá Salazar. Saludos muy cordiales para ellos también. Saludos. Yo mando saludos a Cristi Zapata, obviamente a Betty, mi Betty Argelia Franco. Y sí, que no vino. No, salió trabajo, pues, primero lo primero. Claro. Una pregunta es, ¿qué le aconsejarías tú a una persona, o bueno, qué consejos se les da a una persona que quiera cambiar de imagen, digamos? Que quiera cambiar de imagen, ¿qué consejo le doy? Que lo haga, que vaya con Marías Careño Estilista. Por supuesto. Eso, la mejor respuesta. Obvio. Sí. Por favor. Que no espere más. ¿Cómo pueden llegar contigo? Mira, yo estoy por Araceli Sousa 5672, esquina Jesús Sánchez Carrillo, por Paseos del Sol. Ah, muy bien. Okay. Estamos ahí a ¿cómo se llega? ¿Es fácil de llegar? Está muy cerca de Plaza del Sol, ahí a 10 minutos aproximadamente. ¿Qué queda hacer con María Otero? Sí, está aproximadamente a unas 2 cuadras de lo que es Periférico. Muy bien. Y pues ahí estamos. Ah, no es edificio. ¿Qué colonia es ahí? Es Paseos del Sol. De igual manera en Facebook, ahí me encuentran como María Escareño Estilistas. Ajá, ¿cómo se escribe? Porque a lo mejor les puede resultar difícil. Está María con H al final. Ah, muy bien. Escareño con S y K de kilo. Perfecto. Estilistas con S nada más, sin la E. Así de fácil. Ajá, y también me encuentran en Google Maps. Ah, muy bien. También ahí nos encuentran, ahí estamos. ¿Y esa es la vía cita? ¿Tienen que hacer cita? De preferencia, sí. Sí. Entonces, ¿te contactan por vía de Facebook o ahí viene el teléfono? En Facebook está el teléfono también. Perfecto. Y donde me pueden encontrar las 24 horas del día. Ya no lo quiere. Ya no lo quiere dar porque le van a llegar los WhatsApps ahorita. De que, bueno. Es 333-816-1066. Ese es mi WhatsApp. Tu WhatsApp, muy bien. Ahí pueden hacer el negocio, ahí donde pueden hacer las citas. Ah, qué bien. Ajá. Digo, los que pretendan, pues, su mano o llegar a ella, tienen la ventaja de que ya no los olores no los percibe y pueden usar perfume. ¡Ándale! Ay, no, bueno, ¿de qué por estoy hablando? Por supuesto que sí. ¿Sí? ¿Que sí usen perfume? Sí. Ah, bueno. Bueno, vamos a ir a un corte musical y ahorita regresamos. Sí. ¿Qué tenemos hoy, Lalo? Ah, pues ni más ni menos que hoy cumple 70 años Brian May, del guitarrista de Queen. Él, toda una cuestión en su vida, sí, toda una leyenda, porque él, digamos, su vida la empezó normal, como cualquier persona, la secundaria, primaria, primaria, secundaria, la prepa, y se metió a estudiar. Se hizo la secundaria y luego la primaria. Fíjate, es un genio, es que reprobó. No, se metió a estudiar, hizo la licenciatura en física y... Es astrofísico, pues. ¿Qué tal? O sea, nada que ver. Y en el 72 hizo su tesis, que muy buena, tuvo reconocimiento, bla, bla, bla, en el 72. En el 73 surge el grupo Queen, uh-huh, y va y carrera, o sea, dedicó por supuesto, dejó todo. ¿Cómo no? Es Queen, ni claro, más ni menos. Sí. Y ya se acaba Queen, de todo lo que pasó en la historia, y hasta el 2007... Vuelve a sacar. No, se titula. Ah, pero se tituló. Y con honores y súper bien, honores. Wow. Oye, es honoris causa en astrofísica y en su universidad. Impresionante, en Inglaterra, obviamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y pues, con motivo de sus 70 años que cumple hoy, One Vision de Queen. Excelente. Sí. pues ya estamos de regreso al programa, estamos en la etapa final, pero sí quería, pues hoy me ha estado dando vueltas en la cabeza este razonamiento lógico. Fuimos al mercado y entonces mi mamá compró masa y yo le pregunté qué diferencia había en el costo de la masa con la más B. Es decir, si era más cara la masa o la más B, porque la masa, como es vocal, pudiera ser más económica, ¿no? Yo, ese es mi razonamiento. Pues. No, no. ¿Ustedes más qué piensan al respecto? Un trabalenguas, ¿no? y dijo la del negocio, no hay más allá. Sí, de hecho no nos vendieron, pero no entendí por qué. Ahora lo entiendes. Empiezo a entenderlo. No, o sea, pues... Estamos prácticamente en este corte final. ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué quieres dejar para el auditorio? ¿Promociones? Sí, por claro, ejemplo. Claro. Exacto, a ver, vamos que a ver. ¿Cada cuándo hay que despuntarse no hay el cabello? Sí, o sí, que... sí. ¿Cada cuándo se debe de cortar el cabello? Por normalmente entre, bueno, despuntar o uh-huh. corte de hombre es cada mes, en mujer cada mes y medio, depende de las necesidades y el estado de su cabello. Uh-huh. Y pues promociones, quien vaya al salón el día de mañana, entre mañana, que es jueves y viernes solamente, bien, que digan que nos escucharon aquí con Humberto Paredes, van a obtener un 20% de descuento en cualquier tipo de servicio que se hagan, incluyendo uh-huh. cortes. Si dicen que Humberto Paredes y Eduardo Reyes Melín es el 40. Es el 40. ¡No! ¡No! ¡Ya se subió! No, solo un 20%. Está bien, está bien, está bien. Ahora me voy emocionado, o sea, yo voy. No me comprometan, por favor. Okay. Ahí estamos recibiendo WhatsApp al teléfono que les dejé del sí. del salón. Para puros WhatsApp profesionales, ¿verdad? Así es, sí. Ah, sí. Declaraciones sí. ni nada. Sí, solamente eso. Nada y... de audios ni memes, ¿eh? No, audios, no, ni memes. Por favor, ni chistes. Ni chistes, bueno, ok. Así o sea, es, que era un corte estilo de este, y le das y ¡ay, el negro del WhatsApp! ¡Ah! ¡Ay, no, déjalo elimino! Así es. Y pues nada, quisiera enviarle un saludo cordial al ingeniero Jesús Alonso Cortés, que ha sido una pieza importante para este negocio. Un saludito que por ahí sé saludos. Que nos está escuchando. Saludos al ingeniero. Saludos, saludos. Sí, saludos a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por invitarme, Humberto. Eduardo. Muchas gracias, María aparte es una finísima persona, sí. muy, muy cariñosa, muy, muy entregada. La verdad, bueno, yo la aprecio mucho, ya tenemos muchos años de conocernos. Y, sí, como unos 15. Sí, aproximadamente. Yo sí. tenía ¿juntos como en la dos, primaria o qué? Y yo tenía como uno. Tenía como uno. ¿En cunero? Sí, ya son muchos años y realmente es recíproco el cariño con Humberto. Realmente muchas conozco gracias. También su trabajo muy profesional. Y pues nada, agradecerles por invitarme y muchas estar gracias. Aquí un cuando rato gustes. Platicando con ustedes. Muy ameno, por cierto. Muchas gracias, qué bueno que te gustó. Pues ya estamos despidiendo el programa, Lalo. Sale, pues nos vemos el próximo programa, el miércoles que entra. Nuevamente con todos ustedes, saludos. Muchas gracias, nos saludos, vemos. Muchas gracias. En un espejo. Baila. Let me see you dance, baby. See you dance, baby. Come on. Adesso credo nei miei.